cambiando todo. A los 14 cambié de entorno y me metí de lleno al negocio. Vida lujosa ya la llevaba, pero otro jale a mí me llamaba. Allá en los antros yo comenzaba y se vendía bien la marihuana. Así fue como avanzaba el tiempo. Deseado socio le fui ascendiendo y me topaba un brazo derecho. Hoy gran amigo es mi compa negro. Se pregunta quién estará al frente de la mercancía. Así soy yo, no existo, no, ni me topa la policía. Pero el poder que cargo hoy de manejar kilos de harina es grande, sí, y al frente estoy y ni siquiera traigo línea. Y así suena su compa Jason Arellano. Ánimo. Como en todo aquí existe el riesgo, mi Glock no falla, cuida mi cuero. También dos ángeles desde el cielo, uno es mi tío, el otro es mi abuelo. Charol hasta ahorita no se ocupa, pero también ahí sí se preguntan. Respaldo cargo, más no se abusa, pero si tientan muy bien las usan. 31 el número de estado, de Yucatán pa' ser más exacto. El apodo dejo reservado, piquito clave pa' no quemarlo. Mi güerita, sus ojos son lo que le da brillo a mi vida. Inspiración, todo mi amor, esa será pa' mi familia. El negro tan, mi jótate, la espalda siempre me cuida. Deportivo, hoy ya se vio, les paso zumbando en chingas.